Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una emisión más de este su programa Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. Estoy muy feliz de que nos acompañen otra vez, como cada lunes, aquí por Radio Ciudadana 660 AM. El tema de este programa, en esta ocasión, vamos a hacer una introducción a las infecciones de transmisión sexual. Las enfermedades o infecciones de transmisión sexual son causadas por más de 30 distintas bacterias, virus y parásitos. Se transmiten principalmente mediante el contacto sexual, incluyendo el sexo vaginal, anal y oral. Algunas infecciones de transmisión sexual también se transmiten por contacto de piel a piel, transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos, o de la madre al hijo o la hija durante el nacimiento. De las 8 infecciones de transmisión sexual con mayor incidencia, 4 son curables, que son la sífilis, la gonorrea, la clamidia y la tricomoniasis, y otras 4 no, que son la hepatitis B, el herpes, el virus del papiloma humano y el virus de inmunodeficiencia humana. Vamos a ver algunos de los síntomas y qué tenemos que hacer cuando sospechamos que tenemos una infección de transmisión sexual. Vamos a ir a nuestra sección Placeres Sonoros, donde vamos a escuchar algunos temas que tienen más o menos que ver con estas infecciones de transmisión sexual. El primer tema que escucharemos en este programa es una melodía original de la banda estadounidense The Coasters. Nosotros vamos a escuchar una versión, un cover que hicieron los Rolling Stones de esta melodía que se llama Poison Ivy, grabada en 1959. Es una metáfora de alguna enfermedad de transmisión sexual que no está bien especificada. Hicieron muchos covers, seguramente ustedes ya han escuchado esta canción. La versión que vamos a escuchar apareció en el álbum More Hot Rocks de los Rolling Stones en 1972. Vamos con ella y enseguida continuamos hablando del tema de hoy. Placeres sonoros. Placeres sonoros. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1 millón de personas adquieren alguna infección de transmisión sexual cada día. Cada año, unas 500 millones de personas se contagian de alguna de estas 4 infecciones de transmisión sexual, que son clamidia, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Más de 530 millones de personas tienen el virus que causa el herpes genital. Más de 290 millones de mujeres tienen el virus del papiloma humano. La mayoría de las infecciones de transmisión sexual están presentes sin ningún síntoma visible. Algunas infecciones de transmisión sexual pueden incrementar el riesgo de transmisión del VIH. Las ITS pueden tener consecuencias más serias que la infección en sí misma, a través de la transmisión del madre a hijo o hija y otras enfermedades crónicas. La resistencia a los medicamentos, especialmente a la gonorrea, es una amenaza considerable para reducir el impacto de las ITS alrededor del mundo. Estos son datos de la OMS, los pueden consultar en nuestra página altersexual.net o pedirnos más detalles sobre esto en nuestro correo electrónico contacto@altersexual.net. Existen más de 30 patógenos conocidos que provocan algunas de las infecciones de transmisión sexual más comunes. Sin embargo, son 8 las que tienen mayor prevalencia entre la población y en esas nos vamos a concentrar el día de hoy. La primera es la clamidia. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección puede contraer la infección por clamidia. La mayoría de las personas no presentan ningún síntoma o pueden aparecer hasta después de varias semanas de haber tenido la relación sexual sin protección. En las mujeres se puede presentar secreción vaginal anormal y sensación de ardor al orinar. Y en los hombres hay secreción en el pene, ardor al orinar y en ocasiones dolor e inflamación de los testículos. Es curable con el tratamiento adecuado, pero si no se atiende correctamente puede causar problemas serios para la salud, sobre todo en la capacidad reproductiva de las mujeres. La gonorrea. Cualquier persona sexualmente activa es propensa a adquirir gonorrea. Puede causar algunas infecciones en los genitales, el recto y la garganta. Es una infección muy común, principalmente entre las personas jóvenes de entre 15 y 25 años. Además del contacto sexual, también se puede transmitir de la madre al hijo o la hija durante el parto, y entre algunos de sus síntomas se encuentran sensación de ardor al orinar, secreción blanca o amarilla o verde del pene. En algunas ocasiones se presenta dolor e inflamación en los testículos, aumento de la secreción vaginal, sangrado vaginal entre periodos, picazón anal, sangrado y dolor al defecar. Si no se trata, puede ocasionar problemas en la salud, como la enfermedad inflamatoria pélvica y afecciones dolorosas en los testículos. Pero también es curable. La sífilis es una enfermedad causada por una bacteria que puede provocar complicaciones a largo plazo si no se recibe el tratamiento adecuado. Pasa de una persona a otra por contacto directo con una úlcera sifilítica que aparecen principalmente en los genitales externos, la vagina, el ano y el recto, aunque también pueden estar presentes en los labios y en la boca. Los primeros síntomas tardan en aparecer un promedio de 21 días después de la relación sexual, pero se pueden tardar entre 10 y hasta 50 o 60 días. La enfermedad consta de tres fases. En las dos primeras están marcadas por la aparición de estas úlceras sifilíticas o erupciones extrañas en la piel. Casi la mayor parte del tiempo pasan desapercibidas porque no presentan ningún dolor. Después, en la tercera y última fase, pueden aparecer entre 10 y 30 años después de haber iniciado la infección y puede causar alguna dificultad para coordinar movimientos, parálisis, entumecimiento, ceguera gradual, demencia e incluso la muerte. Entonces, por eso es muy importante que a la primera úlcera que te aparezca en los genitales o en las palmas de las manos o los pies, acudas de inmediato a tu médico. La última enfermedad o infección de transmisión sexual curable es la tricomoniasis, también conocida como TRIC. Es una infección de transmisión sexual muy común causada por el parásito Trichomonas vaginalis. Es considerada la ITS curable más común que existe. Alrededor del 70% de las personas infectadas no presentan ningún síntoma, pero cuando sí lo presentan, pueden variar entre una irritación leve hasta una inflamación más grave. Y entre otros síntomas están picazón, irritación en los genitales, ardor al orinar o eyacular, o algún tipo de secreción anormal, además de molestias durante las relaciones sexuales. Si no se trata, la infección se puede prolongar por meses, incluso años, provocándote molestias al orinar o al tener relaciones sexuales. Entre las enfermedades o infecciones de transmisión sexual que no tienen una cura actualmente, pero que existen tratamientos que la pueden controlar, se encuentra la hepatitis B. Es una infección vírica del hígado que puede dar lugar tanto a un cuadro más agudo como a una enfermedad crónica. El virus se transmite por contacto con la sangre u otros fluidos corporales de una persona infectada. Unas 600.000 personas mueren cada año como consecuencia de la hepatitis B. El virus que lo provoca es entre 50 y 100 veces más infeccioso que el del VIH. La mayor parte de los infectados no presentan ningún síntoma, pero algunas personas pueden sufrir de ictericia, que es un color amarillento de la piel y en los ojos. Su orina se torna más oscura, padecen de fatiga extrema, náusea, vómitos y dolor abdominal. Como les decía, no existe ningún tratamiento específico contra la hepatitis B, pero hay una vacuna que es 100% efectiva y que ayuda a prevenir este mal. Otra de las enfermedades más comunes sexualmente transmitidas es el herpes genital. Es causada por los virus del herpes simple 1 y 2. La mayoría de las personas infectadas no presentan ningún síntoma o son tan leves que no se notan o se confunden con otras infecciones en la piel, por ejemplo. Cuando hay síntomas, usualmente consisten en ampollas en los genitales, el recto o la boca. Las ampollas se abren y dejan llagas muy dolorosas que pueden tardar entre 2 a 4 semanas en curarse. A pesar de que la infección puede permanecer de forma indefinida en el organismo, la cantidad de brotes de estas ampollas tiende a disminuir conforme pasan los años y actualmente tampoco existe ningún tratamiento o cura para el herpes genital. El VPH, o el virus del papiloma humano, se considera la infección de transmisión sexual más frecuente. Existen más de 40 tipos de VPH que pueden infectar las zonas genitales, la boca y la garganta. Entre otras cosas, puede causar verrugas genitales o ciertos tipos de cáncer. En la mayoría de los casos, el VPH desaparece por sí solo antes de que pueda provocar algún problema en la salud. La mayoría de las personas infectadas ni siquiera saben que lo tienen, y se transmite por contacto genital, más a menudo por relaciones sexuales, vaginales, anales y orales. Como les decía, este VPH usualmente cuando presenta síntomas son más común las verrugas genitales, algunos tipos de cáncer o cervicouterino. Es muy, muy importante que al primer síntoma que tengas extraño en los genitales acudas también a tu médico de confianza. Por último, el VIH es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Destruye el sistema inmunitario de forma gradual, lo cual hace que para el cuerpo sea más difícil combatir cualquier tipo de infección. Se transmite mediante el contacto sexual, ya sea oral, vaginal o anal, o mediante transfusiones sanguíneas o uso de jeringas compartidas, o de la madre al hijo o hija durante el parto. Las personas con VIH pueden no presentar síntomas hasta por periodos de 10 años, pero sí lo pueden transmitir a sus parejas sexuales una vez que han adquirido el virus. Algunos de los síntomas relacionados con el VIH son diarrea, fatiga, fiebre, candidiasis vaginal o bucal, dolor de cabeza, inflamación en los ganglios linfáticos, entre varios otros. Sin embargo, no es posible determinar que una persona tenga o no VIH nada más por su apariencia física o por este cuadro de síntomas. La única forma 100% segura de conocer si tienes o no el virus es haciéndote una prueba. Entonces les invito a que si han tenido alguna relación sexual sin protección o si tienen algún síntoma extraño en los genitales o en cualquier parte del cuerpo derivado de alguna relación sexual que hayan tenido, acudan con su médico para que les dé el tratamiento adecuado. Vamos a ir con otra canción de Placeres Sonoros antes de irnos al corte. Esto es un tema de Madonna. Es el segundo sencillo que sacó en su vida, se llama Burning Up. Esta canción habla sobre una mujer que se quema de amor por su pareja. Algunas interpretaciones la señalan como que es una disposición a incluso adquirir una infección de transmisión sexual con tal de tener a esa persona a su lado. Vamos a escucharla, después vamos a ir al corte y regresamos para más Alter Sexual. No se despeguen. Placeres Sonoros. Don't you know that I'm burning up for your love? You're Placeres sonoros. Visita nuestro blog altersexual.net. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Búscanos en las redes sociales: Facebook Altersexual y Twitter @Altersexual. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Altersexual. Les saluda Virginia Urbina. Estamos en esta ocasión hablando sobre una introducción a las infecciones de transmisión sexual. Ya vimos las 8 infecciones de transmisión sexual más comunes que existen en la actualidad. Como vimos, muchas de ellas son asintomáticas. Algunas pueden curarse, otras no hay un tratamiento específico para esa afección. A continuación, vamos con nuestra sección Sexografías, donde vamos a leer un fragmento de un estudio que hizo Mark Nichter de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, que se llama Reducción del daño, una preocupación central para la antropología médica. Vamos a leer el fragmento que se llama Problemas de Motlook, mantener padecimientos latentes bajo control, que habla sobre algunas afecciones en las mujeres de Tailandia y cómo ellas se cuidan para evitar este tipo de infecciones de transmisión sexual. Vamos a escucharlo. Sexografía. Problemas de Motlook, mantener padecimientos latentes bajo control. En Tailandia, una gran gama de síntomas asociados de cerca o de lejos con el aparato reproductivo, las regiones abdominal y pélvica y a veces el conducto urinario, es asociada con el útero o Motlook en las culturas locales. Los problemas de Motlook se relacionan con el embarazo, parto y cuidados inadecuados del posparto, con la menstruación y los métodos anticonceptivos que interfieren con el ciclo menstrual, con el trabajo manual pesado y los accidentes, así como con la exposición a la impureza o a infecciones de transmisión sexual. Se supone que los hechos del pasado y la exposición actual a factores de riesgo propician que las mujeres se vuelvan vulnerables a los problemas de Motlook. Muchas mujeres con síntomas recurrentes piensan que sus problemas en el fondo provienen de algún hecho anterior de su vida, como una herida en su juventud, alguna complicación de un embarazo o un aborto anterior, o un tiempo inadecuado de Yu-Fai. Yu-Fai designa la práctica posparto de quedar al lado del fuego durante 10 o 15 días después de dar a luz para que el Motlook se acomode y se seque. Cumplir con un Yu-Fai adecuado es considerado como una inversión para la futura salud de la mujer y está claramente ligado a la reducción del daño. Un útero que conserva humedad constituye un medio interno en el cual es más fácil que aparezcan molestias ligadas a la impureza y es más difícil sanar heridas internas. Varias formas de impureza son fuentes de problemas de Motlook. Se dice que los síntomas provienen de Seula, un término que se traduce literalmente como hongo, pero también está asociado con suciedad y con gérmenes en general. Las mujeres están especialmente expuestas a Seula porque la vagina está abierta a los Seula del mundo exterior, en contraste con los genitales masculinos, que son más cerrados. Un dato muy significativo al respecto es que las mujeres con síntomas recurrentes o crónicos muchas veces piensan su padecimiento como latente. La enfermedad o los gérmenes permanecen en sus cuerpos porque el útero persiste una herida que nunca se cura del todo. Lok Lop Nai designa ese padecimiento que se esconde en el cuerpo y emerge en momentos de vulnerabilidad. Algunas mujeres interpretan los flujos vaginales antes de menstruar como la manifestación externa de un padecimiento latente. Otras hablan de la acumulación de Seula en el cuerpo como consecuencia de una falta de higiene o de una infección de transmisión sexual. En momentos de vulnerabilidad, el Seula resurge como una enfermedad. Muchas mujeres temen que los síntomas recurrentes o crónicos se conviertan en una enfermedad muy grave y su principal temor es el cáncer cervical. Para controlar la enfermedad latente, las mujeres suelen tratar sus problemas de Motlook, independientemente de la etiología o del origen que le atribuyan, con dos marcas comunes de tetraciclina. Es muy difundido la creencia de que estas formas de tetraciclina son buenas para problemas de Motlook en general y se les atribuyen propiedades curativas y de reducción del daño. Se toman lo mismo para aliviar síntomas, para evitar que los problemas de Motlook empeoren o como profiláctico contra la repetición de problemas vividos en el pasado. Lo mismo que hay trabajadores del campo que toman analgésicos durante la temporada de cosecha para poder trabajar más duro y más tiempo, hay mujeres que ingieren antibióticos para evitar el dolor y prevenir los efectos negativos de un trabajo pesado podría tener en sus Motlook. Sexografía. Esto fue la sección Sexografías. Escuchamos un fragmento de un estudio realizado por Mark Nichter de la Universidad de Arizona, que se llama Reducción del daño, una preocupación central para la antropología médica, y que pueden encontrar el artículo completo en nuestra página altersexual.net. Les invito a que se den una vuelta. Ahí tenemos algunos programas anteriores, así como otros artículos de estos temas que tratamos aquí en el programa. Y bueno, ya vimos las 8 principales infecciones de transmisión sexual, o las más prevalentes que existen. Como vimos, la mayoría no presentan ningún síntoma, al menos de manera inmediata, y son fácilmente transmitibles si tienes relaciones sexuales sin protección. Usar condón siempre que podamos es una buena opción para prevenirlas, así como acudir a alguna consulta médica a la primera aparición de algún síntoma extraño, ya sea en los genitales o de fatiga, cansancio, vómitos, náuseas, diarreas que tengas y que no sepas como el origen correcto, es posible que pueda ser una infección de transmisión sexual. Si tienes alguna duda al respecto, puedes escribirnos a contacto@altersexual.net o también puedes llamar al CENSIDA para que te orienten sobre a dónde acudir, qué puedes hacer en caso de que tengas alguna duda al respecto. Los teléfonos del CENSIDA no nada más te informan sobre el VIH y el SIDA, sino sobre cualquier infección de transmisión sexual que tengas duda. Te digo, los teléfonos son 5207-4077 y sin costo de los estados es el 01800-7120-886 y 01800-7120-889. Ustedes pueden llamar al CENSIDA, preguntar sus dudas, les pueden orientar hacia dónde pueden ir a realizarse una consulta de confianza, con información verídica y confiable. Y bueno, desde mi punto de vista muy personal, la principal razón por la que las personas muchas veces nos infectamos de alguna de estas infecciones de transmisión sexual, valga la redundancia, es principalmente por los prejuicios y por el temor que tenemos de que nos vean como personas promiscuas o como pervertidos o maniáticos sexuales o cosas así. Pero principalmente es falta de información y por el miedo a que nos señalen como desviados o que seamos señalados como enfermos o como pervertidos. Debemos dejar de ver el acto sexual como un acto peligroso y riesgoso y en cambio empezar a asimilarlo como una práctica donde el placer ocupe un lugar principal. Que claro, el conocimiento de los síntomas y de las consecuencias de las infecciones de transmisión sexual nos pueden ayudar a ser mucho más conscientes y responsables del uso que le damos a nuestros cuerpos, de las formas en las que experimentamos nuestro placer. Además de que tener información disminuye mucho el miedo al no sé qué tengo, no sé qué me pasa, no sé qué hacer si me pasa tal cosa o cual cosa. Entonces les recomiendo mucho que estén informados sobre los síntomas, no para tener el miedo de ay, me voy a infectar cuando tenga una relación sexual, sino más bien para que sepas qué hacer cuando se presente algún síntoma o cuando tengas alguna duda sobre a dónde acudir o qué puede pasar si haces tal o cual cosa. Antes de despedirnos, les quiero dejar otra melodía en Placeres Sonoros. Este tema es muy divertido, es de Frank Zappa. Apareció en una ópera rock de 1979, se llamaba Joe's Garage. Todo el disco es una crítica feroz al gobierno y a las normas sociales a partir de la música. El tema se llama Why Does It Hurt When I Pee? ¿Por qué me duele cuando orino? Y se trata sobre una infección de transmisión sexual, pero lo trata de forma muy divertida, muy coloquial. Entonces vamos a escuchar este tema de Frank Zappa y enseguida regresamos para despedirnos y dejarles nuestros buenos deseos. No se despeguen. Placeres sonoros. cockers. My balls feel like a pair of placeres sonoros. Pues escuchamos este tema, Why Does It Hurt When I Pee, de Frank Zappa. Hoy estuvimos hablando sobre las infecciones de transmisión sexual. Hicimos una introducción a las infecciones de transmisión sexual. Ya vimos que son 8 las principales o las más prevalentes entre la población. 4 de ellas son tratables con un tratamiento adecuado y otras 4 no. Las que sí son tratables son la sífilis, la gonorrea, la tricomoniasis y la clamidia. Cualquiera de estas enfermedades son muy, muy comunes, muchas veces asintomáticas, pero se pueden tratar y se pueden curar. En cambio, la hepatitis B, el herpes genital, el VPH y el VIH no tienen una cura actualmente, pero existen tratamientos muy efectivos. En el caso de la hepatitis B existe una vacuna con la cual se puede prevenir. Entonces, lo ideal es que estemos informados sobre qué hacer en caso de que presentemos algún síntoma, a dónde acudir, qué puede pasar en nuestros cuerpos cuando tenemos alguna de estas infecciones. Entonces, si necesitan más información, pueden escribirnos a nosotros con total confianza a contacto@altersexual.net. Les podemos dar la orientación que necesitan sobre dónde acudir, qué hacer. O también pueden llamar al SENSIDA sin costo. Te pueden orientar no solo sobre VIH y SIDA, sino sobre cualquier infección de transmisión sexual. Así como espacios donde te pueden regalar condones o donde puedes ir a una consulta médica a precios accesibles. Los teléfonos son 5207-4070. Y desde el interior de la República, sin costo, al 01800-712-0886 y 01800-712-0889. Todos estos datos los pueden encontrar en nuestro portal altersexual.net. Les invito a que se den una vuelta. También pueden encontrar nuestros podcasts de programas anteriores, así como artículos de interés sobre antropología sexual y sobre otros temas que tratamos aquí en el programa. Esperamos que haya sido de su agrado este programa, que les haya resultado interesante al menos. Yo soy Virginia Urbina. Les espero. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la noche aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Nos pueden mandar un tweet a @altersexual o en facebook.com/altersexual. Cualquier duda, sugerencia, comentario que tengan, ahí nos lo pueden llegar a hacer. Les agradecemos a todo el equipo de producción de Radio Ciudadana, al operador de cabina, producción. Muchísimas gracias por hacer este espacio posible. Nos escuchamos la próxima semana. Se despide Virginia Urbina. Buenas noches y felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.